sido llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Buen día, ¿cómo andan? Un nuevo programa de la Mega Puentes al aire. Nos estamos riendo antes de entrar, pero bueno, estamos felices, todos felices. Y mirá quién vino. O sea que estuvimos sacudiendo el polvo de los estantes, moviendo un poco los cajones, sacando ropa sucia, sacando cosas que no usamos, y apareció una persona adentro del cajón. Aparece la persona, ahí se está riendo, ¿verdad? Y cosa que en el fondo, viste, se escuchaba: ¡che! ¡Ey! ¡Sáquenme! ¡Sáquenme de acá, que quiero estar ahí en la radio! ¡Quiero estar en la radio! Se escuchaba: ¡quiero estar en la radio! Y sacamos ahí, miramos ahí en el fondo ahí. ¿Quién estaba? Walter. Bienvenido a Estados Unidos. ¿Cómo estuvo la gira por Centroamérica, Walter? Sí, estuvo un montón, bien. Ahí andamos. Al micrófono. Ahí andamos, hijo chabón. ¿Cómo estuvo la gira? Y bueno, ¿qué sí, tal? Sí, me fui a Japón, China. ¿A Japón y China? Bien. La calle Japón, al barrio chino y a la calle Japón. ¿China y la calle Japón? ¿Te lo conté la calle Japón, vos? Sí. ¿Conocés a varios chinos? Sí, conozco. Bueno, conozco. Que está ahí cerca de mi casa, hay un supermercado que se llama Chilos Chino. Ah, sí, los chinos. Ahí fui yo. Ahí fui a los chinos. Bueno, ¿y cómo anda el resto del equipo acá presente? Facu, Robi, Lole, ¿cómo andan todos? Está todo bien. ¿Todo bien? Sí. Bueno, y como siempre, un gusto acá con el crack Manotas Pulpo Manotas, acá Damián Espadea. El crack número uno. El crack número uno, en control. El número uno, pero el mejor de todos, te digo. Te digo que envidia a las demás radios de que tenemos a el mejor control de todas las radios argentinas. A nivel nacional, Damián Espadea es el mejor. Lejos. Muy lejos. Mañana se lo veo. Lejos. Bueno, y arrancamos con el clima, ¿les parece? Lore, ¿te parece arrancar con el clima? Bueno, lunes, tormenta, lluvia. El ínima, dice bebelado. El ínima, dice helado. ¿Qué es helado? Mate, lluvia. 18 grados, decima. Bueno, ya con los 11. Miércoles, nublado, poquito sol. 13 grados, decima. 8. Jueves, nublado, sol. 13, decima, cinto. Tiso. Viene. Sol, nublado, 14, décima, 6. Sábado, nublado y sol, 15 grados, 6 grados. Domingo, sol, nublado, 14, décima, 4. No sé, que el domingo no llueve. No. Qué alegría, porque el domingo se casa Perín con un amigo mío. Ah. ¿Vaya que está viendo o no? El domingo se casa Peringo. El domingo se casa Peringo. Con... viene manejando un Berlingo. Se casa Antonio también. Se casa Peringo. El domingo se casa el Perlingo, viene manejando la Berlingo. Con su amigo, con su amigo y, com, y cómplice de Mingo. Juntada Mingo. Mingo. ¿Qué cuchicheo atrás? ¿Qué escucho cuchicheo? Se escucha cuchicheo entre. Está escuchando atrás. Entre las. Entre las. Entre las diablitas. El cuchicheo de fondo, viste, escucho, escucho el cuchicheo, escucho. Sí, son tan lindos, yo viste que. La facha que tiene. No pueden conmigo, no pueden conmigo. No pueden conmigo. No pueden conmigo, no pueden conmigo. Bueno, y bueno, ¿con qué continuamos? A ver, me gustaría mandar el tema del día de hoy. El tema del día de hoy, el debate. Que pueden mandar mensajes al 1164-00747. Vamos a hablar de la fecha patria que pasó, 25 de mayo. ¿Qué comieron? Por favor, cuéntenme, porque el locro seguro que estuvo en alguna casa. Pastelitos, empanadas, criollas bien jugosas, como deben ser. Algún guisito, alguno guiso seguro. Guiso de mondongo, guiso de fideos. Algún locro bien potente, bien cargado, con carne de cerdo, la pata de cerdo, esta muy rica. Empanaditas, empanaditas, acá me están diciendo empanaditas de fondo. Empanaditas son muy ricas. Yo recomiendo unas empanadas salteñas de acá del Centro Cultural Tita Merelo, que son un lujo. Empanadas salteñas hechas por una salteña. Así que, mira, te digo que tiene el condimento, inclusive el conocimiento de la persona que las hace. Así que vayan a recorrer el Centro Cultural Tita Merelo, que está en la calle 838-2184, entre 892 y 893, en el barrio de Solano, Quilmes. ¿Voy hasta allá a comer? Yo voy a comer ahí unas buenas empanadas, un buen locro, los fines de semana. Ahí hay música, peña, folclore. Show todos los días. ¿De a qué la pieza, Nacho? 12 del mediodía, 11 de la mañana está abierto. Y ahí vas, tenés música, folclore, peñas. Hay tango, clase de danza, clase de guitarra, clase de macramé, clase de. ¿Cuánto sale? Las empanadas, precios populares. ¿Cuánto de adquisición? Precios populares, una docena de empanadas está 12 mil pesos. No. A razón de 1000 pesos cada empanada. Barato. Barato está 1000 pesos. Y bueno, no sé. Pase vuelta de dirección para los que quieran ir. No sé por qué ustedes no me lo creen, pero vayan, en serio. ¿Qué colectivo va ahí? ¿Qué colectivo va? El colectivo 263 de la estación de Quilmes o estación de Bernal llega hasta la esquina de la calle 893 y 838. 893 y 838. Pasa por la 893. El colectivo 293. 893 el colectivo. Si no, el 585 te deja también ahí. Y si no, el 278 también te deja ahí. Es más cerca. Tan lejos, ¿eh? Es lejos, pero no es lejos, es cerca. No, pues yo veo la luz, me queda muy lejos. Vos tenés el Centro Cultural de la Luz. El del padre José Jorge Forninero. No, yo no conozco a nadie. El que está en de la estación de la luz a la vuelta, donde está la pizzería, la heladería. La pizzería. Ahí nomás, ahí a la vuelta tenés un centro cultural. Sí, José Frenero. Siempre pasa el colectivo por ahí. Sí, por eso. Por eso. Mira, si yo soy informado de todos los barrios. ¿Eh? Radio Informa, Radio Colonia. ¿Viste en Radio Colonia? Estaba por mí. No, no, yo te conozco todos los barrios. Los 100 barrios porteños te puedo ubicar en un centro cultural. Los 100 barrios porteños. ¿Qué era, no? Atiende con la norma. Bueno, continuamos, chicos, con el programa. Como le dije recién, el tema del día de hoy es el tema de la fecha patria, 25 de mayo, que ha pasado ayer, domingo 25 de mayo. Y bueno, me gustaría escuchar un audio o un mensajito contándonos qué comieron el día de la fecha patria al 1164-00747. Mensajito, audio, lo que quieran. Estamos jugando con ustedes, haciendo este programa junto a ustedes. Continuamos con el programa. Me gustaría saber qué hicieron el fin de semana. De a uno. Cuéntenle a uno. A uno que quiera hablar. A uno que quiera romper el hielo. ¿Qué hicieron el fin de semana? Walter. Yo me fui a una peña ese que a mi casa. Más aburrido. ¿Aburrido? Sí. Uno tenía poquita gente. Uno bailaba, otro cantaba. Yo miraba. Me fui a mi casa a comer. Me daba con mi volví, ¿no? Mira. Ya buscaba el partido de San Lorenzo y José Platense a dormir. Ya. ¿Bailaste? ¿Bailaste? No, acá para mirando, me acaba bailando. Se hablan 15, era mucho. Ah. Estaba el hermano de la profesora de baile, ¿cómo se llama? Y no sé cómo se llama la profesora de baile. ¿De Berenice? No, la profesora de baile, ¿cómo se llama? ¿Berenice? Sí, estaba el hermano, yo lo conozco, el hermano. ¿Hermano de Berenice? Mirá. Sí, yo lo conozco. Dicen Tyson, pero yo lo conozco, ese pibe. Tengo que tocar un conjunto. ¿Tyson le dicen? Sí. ¿Por qué? ¿Porque muere la oreja de la gente? No, porque es gordo. Es gordo. Sí, estaba mirando un poquito y me aburrí. Estaba tomando mate con un hombre que ni conocía. Me comí un mate y me fui. Yo estaba mirando y ¿te cobran? Sí. No, dice mi abuela, me fue a mi casa. Encima estaba para llover, ¿sabes cómo salir? No, estuvo tranquilo ahí. Si ¿Ustedes combinan el mate con gente desconocida? Sí. No. Con gente desconocida, ¿eh? No, pero no. Es de confianza. No es confianza. Pero de repente acá el muchacho recién tiró que tomó mate con gente desconocida. No, pero pasa que amigo. O sea, viene alguien y te dice, amigo, ¿cómo anda, amigo? ¿Me da un mate? No, pues yo lo vi. Amigo, ¿me da un mate? ¿Amigo? No, amigo. Aguantá. Amigo. ¿Te me da un mate? Amigo. Dijo, ¿querés mate? Digo, no, toma. Yo no me daba confianza. No, me da mate. Tres más mate nomás. Después me quemé la lengua. No mate. Después lo miraba como bailaba una flacorita. ¿Sabes qué carajo era? ¿Quién lo conoce? Vaya, uno canta uno y a la mañana ahora te va a comer una empanada. El mate tenía sustancias químicas tóxicas. No, toma, mate amargo. Y Walter empezó a ver gente bailando. Así alusionado. Empezaron la gente a bailar, ¿viste? Y pasaba el elefante rosa. Sí, la pantera rosa también pasaba por ahí. Los duendes. Sí, los duendes. Los hinchas de arriba también pasaban. ¡Ah, bueno! Después los independientes también pasaban, uno tras el otro. No, con todo. Había uno que no sé, cantaba, yo qué coche lo miraba y. Uno te hacía el boxeador, yo no miraba. Che, perdón, ¿qué hace el cinturón de boxeo acá arriba? Ah, sí. Un cinturón de boxeo, chavos, el campeón de boxeo. ¿Cómo se hace ahora? Si lo paré, te lo ponen abajo de la mesa. Seré campeón de. Con Tyson. Peleé con Tyson. Con Tyson Lora, ¿no? Bueno, chicos, continuamos porque está siendo el diablo este programa. Estamos con poco tiempo, Ya estamos tiempo, ya. ¿Qué hicieron el fin de semana? A ver, cuéntame. ¿Robby hiciste o sí. Facu o Lore? Yo. ¿Vos qué hiciste, Robby? Yo no hice nada. ¿Nada? Me la pasé de vago. ¿De vago? Sí, tenía sueño. Qué chico. Ayer salí. ¿Hubo baile, no? ¿Eh? ¿Hubo baile? No. ¿Se casó por la lluvia? Sí. Era en el bosque, ¿no? En el bosque era, ¿no? Sí, creo. En el bosque era el baile. El baile inclusivo. ¿En el bosque? Se canceló por la lluvia, porque está todo inundado. No. La mano de bombero, ¿no? Está todo inundado. ¿Sí? Sí. Ahora está. ¿A dónde fuiste a bailar? Salí por ahí. Por tu barrio. Ah, joya. Ahora está el baile inclusivo el 26. Sí. En Hipólito Yrigoyen, en Herli. En el Parque del Eluar. En el club del lugar. en el Club del Bar. Ah. Está el baile inclusivo. El 26 de mayo. Oye. ¿Eh? ¿Se pilla? Hoy, bueno, no, el viernes, digo, el viernes. El viernes que viene está el Club del Bar. El 30 está en el Club del Bar. ¿Vos, Lola, qué hiciste fin de semana? Estoy en mi casa cocinando. ¿Cocinando? Sí. ¿Y no trajiste nada? Mis amigas me chuló un montón. No, pero no trajiste nada. Me dejan hablar. No, yo tengo hambre. Lado. No, también tengo hambre, que no. Bueno, dije a mi casa, dije, dijo te teja. ¿Dice lenteja? Sí. ¿Cómo está el chavo? Y tres empanadas distintas. ¿Tres empanadas? Tita. ¿Como la de la espalda de la carroza? No, tres no, empanadas, no, mirá, no. Empanadas y tal, así, mirá. Así, mirá. Tres tistas clase. Ah, tres tistas triles. Este, el troplo de pollo de carne. Oh, qué rico. Qué rico. Me subí a mi madre cocinando todo eso y subí un montón. Qué rico. Qué rico, pero no trae nada. Yo fin de semana. Me voy a aclarar. Yo fin de semana tuve un cumpleaños de 50. Me fui antes porque me aburrí. No, todo viejo, ¿no? No, cumple 50 años. Mirá si me queda 50 años. Me aburre ahí adentro. ¿Me aburrí? No, me fui a la hora y media me fui, pues yo estaba. 50 años me voy a quedar, yo ni loco me quedé 50 años. Sí, te ponen a bailar tango, carajo. No, qué tango, ¿sabes? Pusieron música electrónica y están todos como locos. Están todos como locos, no sé lo que era. Una joda. ¿Bailaron chamamino? No, pusieron María Becerra, Tini, Emilia, Duki, María Julia. Pesita acá, Kea, Marama, Romay, Chango Nieto también. Bien, Play, Tototora. Se va la primera. No, tremendo. Alta joda. Igual pusieron una sola tanda de baile, medio aburrida esa parte, me pareció. Una sola tanda de baile y después mucho morfi, que morfé, me te juro que no doy más. Bien, cómelo, viejo, ¿no? Yo morfé como loco. Se nota. No, ¿sabes qué comiste? Hasta. Nota como comiste, amigo. Hasta fundir, ¿no? Come mucho. Hasta fundir, ¿no? No, está. Cerraron el cumpleaños por mi culpa. Así va Robby, ¿qué hace? No, aparte decí que al mediodía. No fui con Roy a comer. Porque si no sabes lo que era. Queda la mesa vacía. Queda todo vacío. Porque íbamos a ir a comer a Pizza Libre con Roby. Yo sé cómo comer a Pizza Libre. Pero queda pendiente a Pizza Libre. No sé, siempre queda pendiente con Roby. Roby nunca te responde. Nunca vas a decir que no. ¿No? Roby, nunca vas a decir que no. Depende de qué. No, igual. Igual la pizzería esa siempre nos recibe con las puertas abiertas, las manos abiertas, todo. Sí, se me acuerdo. Tenemos el lugar reservado. Un espacio reservado para nosotros dos nada más. Sí. ¿No? Tranquilo. Siempre nos reciben bien. Viendo a la gente. Nos reciben bien siempre, ¿no? Hey. Sí. ¿Y si piste una chica casi? ¿No? ¿No? ¿Hombre no. nomás? Solo hombre. No. Acá es que a mí está toda la. No colocaste muy tedo ahí, Salen corriendo las chicas. Igual, generalmente, cuando vamos ahí a ver cuántas pizzas comemos, Roby. Vos comés como unas 20 porciones, yo. No, te comes 3. 5, ¿no? Sí, ¿cómo que no? Si te comés. De choclo no sé cuántas comés vos. De choclo comés como 15. De choclo comés. No, como mucho menos. De choclo 6 te comés. Roby, no te dejes quemar. De choclo se te comé. Ya me quemó. Se te comé. Cuando vienen a pedir por pedido, son 6 que bajan ahí al plato. Yo después me compro. Yo después me como de. Yo de salchicha, de papa frita. De champiñones, que está rica la de champiñones, la de rúcula, jamón y queso, provoleta, provolone, digo, roquefort, ¿sabes lo que es eso, ¿no? Cantimpalo, ananá, de choclo, con choclo, ¿con qué lo baja? ¿Con qué bajamos? Con 3 jarras, 4 jarras de Pepsi. Y después no puede caminar, ¿no? Escuchá, ¿seguro? Ya hace tiempo para ir al baño, ¿no? Es para el baño, yo no voy al baño. ¿Cómo hacen para ir en colectivo? ¿Que van en Uber? Digo, va a pasar el colectivo. ¡Ponte! No. Pará, que me voy con el tema así. ¡Ponte! ¡Así no va! Es aquí en cosa privada eso. Y Robbie, vos también, ¿no? Consejo, ¿no? Vos le contestás, ¿no? Facu. No tenés que juntarte con eso. No, que te mandan al muere tú. Mirá con qué banda veniste, mirá. Qué banda, mamá, Te lado, tu cate, al lado. Hacía algo, amigo. Hacía algo, dale. No, estrella. ¿Qué es eso? China Suárez la nombró en micro bikini negra en Turquía y Mavi Cardi le dejó un tremendo piropo. El futbolista compartió fotos ardientes de la pareja en su casa de Estambul. Mavi Cardi volvió a ser protagonista en 3 sociales y un mensaje que no pasó desapercibido. El delantero compartió una serie de fotos en la pileta junto a la China Suárez en Turquía y acompañó la publicación con un piropo que generó todo tipo de reacciones. El agua estaba hermosa, con tanto calor, pero ella, quiere decir, una diosa de otro mundo, escribió en Instagram. Después, en claro, devoción por la actriz y Cardi y la China cómplices y cada vez más expuestos en las imágenes que se ve distendiendo, disfrutando de una tarde de sol de una lujosa pileta en Estambul. La China, con una bikini negra y el cabello mojado, aparece posando mientras se toma fotos. La cómplice entró. Ambos quedaron reflejados no solo en las postales, sino también en los comentarios cruzados que intercambiaron. No sé, parece el chiste. Me voy a ver yo después. Me voy a ver yo. ¿Terminó ya? Gracias, Robby. Gracias, Robby. Tengo un audio. ¿Escuchamos el audio? Hola, chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien ahí en el estudio? Mando un saludo a Nacho y a todos los chicos. A ustedes, a Mika, a Robby, a todos los chicos que están ahí en el piso. Y saludos a Damián en control, a Damián Espadea y a la profe que nos acompañan los lunes y miércoles para allá a la radio. Bueno, les mando un beso. Y yo no comí nada, todo eso de que sea patria y eso, no comí nada de eso. Así que igual lo pasé bien el fin de semana, tranqui. Pero bueno, dale. Besitos. Y soy el Uli de Solano. Gracias, Uli, gracias. Gracias, Uli. Hasta ahora, ¿no? Solo aclarar, Uli, que vamos los lunes y martes a la radio, no los lunes y miércoles. Lunes y martes. No sé, Uli, ¿vos venís los miércoles también? Porque vamos los lunes y martes. O sea, ¿qué? ¿Tienes un programa de radio? Contanos. Contanos qué programa de radio tenés. Bueno, vamos a una pausa musical y volvemos. Ponemos de Tini, Buenos Aires. Sido llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Seguimos con el programa Mega Puentes. Lore, ¿qué nos tenés para contar? Hay un programa de una linda, una princesa, siempre da, siempre el corazón, ¿viste? Hay cosas de el amor, expresión. El princesa es un poema de corazón. Hay cosas me para llorar, un clite eso, ¿viste? Eso, usted precede, usted dice eso, ¿viste? Y esta historia no quiero hablar de este tema para eso, eso es muy, muy fuerte. Es muy fuerte por esta cosa, acá no puede decirle palabra. So, eso, por meteré para eso, me precede esta cosa. Esta cosa, por siempre, esta cosa tiene a esto una de alegría. Siempre el corazón, mi palabra en la boca, esto una menos sirve el sabor. Ahí no puede decir palabra. Besito. Gracias, Lore. Walter, ¿algo para contar? Sí, no sé, ¿qué cosa? No te lo estoy hablando en noticiero, viste que a esa familia que mataron, que se mataron. Y no chupó nada. Igual que el pito que desapareció, tampoco. Todo taparon ellos. Y hace poquito que lo mató un, no sé, un empresario, no sé, con el chabón que le pegó el tío en la panza al muchacho. Y se taparon todo. Y sabe que tiene, saben que tiene todo eso el gobierno. Tapa todo. Tapó la, ahora viste la inundación de Cuba en el sur. Bueno, tapó todo él. ¿Entendés? Es para que no quiere saber nada. Si no, el otro día le mandaron para que haga una cosa de la. Que haga las cosas, ¿viste? Para allá, para la gente. Y dice que no tenía plata y un galpón lleno de mercadería. Después se lo sacaron. No sé cómo hicieron, se lo sacaron. Ahí listo, ¿no? Gracias. Mica, siguiendo en el horóscopo. Volví, chicos, volví. Ay, arranque. Arranque, Mica, dale, está bien, escucha. ¿Cómo andan ustedes? Bien, baby. Volví. Ah, bueno, está bien. ¿Qué pregunta? ¿Es casi tardío? ¿Qué cuento? Sí. Es casi tardío. Ah, hoy no traje nada de eso, le traje otras cosas para contarle. Bueno, está bien. Sobre el tema de que el jueves está el jueves sobre el tema de la discapacidad, la marcha. Claro, sí, es cierto. Que eso también yo quería tocar un tema, a ver qué también le parece a ustedes. Es un tema interesante. Porque hay a veces que nosotros también tenemos que luchar por nuestros derechos, ¿no? También. Sí. La otra vez que no fuimos a la marcha, ¿correcto? Que no fuimos a la marcha. Hay que ir a la marcha. Y hay que decir las cosas como dice la directora. Sí. ¿Vamos a la marcha y vamos a todos? No, uno sí, otro no. ¿Entendés? Eso siempre va a pasar. Claro, siempre va a pasar. Porque a veces hay que pensar, ¿no? También en cómo es. Si uno no tiene discapacidad, hay que pensar también en nuestros derechos, ¿no? A ver cómo hay que ponerse firme, ¿no? Para. No sé qué les parece a ustedes. Está bueno, Mica, este es el exacto, está bueno. Y vos, por ejemplo, ¿por qué no fuiste a la marcha? Yo porque no fui ese día, porque yo ese día tuve que ir a otra entrevista de trabajo. Entonces se me complicó. Ah. El jueves, dicen que este jueves vamos a ir de nuevo. Ah, ¿no escuché? Sí. Sí, me dijeron que el jueves va a ir. Así que este jueves hay que ver también, a ver quiénes van y eso. Sí. Pero está bueno también de que uno vaya también, para también luchar por sus derechos. Claro. Porque Aristóteles no hacía para ningún reclamo ni nada de lo da nada. Por eso, si uno no hace nada, se queda con los brazos cruzados. Claro. Van a decir, bueno, nosotros vamos a seguir haciendo esto, pero nosotros también tenemos que ponerme firme. Claro. Tenemos que luchar también por lo nuestro. Sí. Porque este presidente no te va a dar nada. Bueno. Este dice, no hay plata, chau, donaste. Anda a juntar cartón a tu casa. No hay. Es verdad. Aparte, también, y es verdad también, porque imagínate, hay muchos centros de día que ya están cerrando también. Sí, yo me enteré. Y aparte es feo porque hay muchos chicos que se están quedando sin esos centros de día. Sí. Imagínate, es horrible porque hay padres que tienen que ir a trabajar y no saben dónde dejarlos. Por el tema que también tienen discapacidad. Imagínate, a veces duele también porque tenés que faltar a tu trabajo o algo porque no sabes dónde dejar a tu hijo. Es feo también. Digo el teléfono para que se comuniquen. Sí, oyente, dale, pásalo, Roy. 1164-007047. Esta es tu onda, Vox en todo el mundo. Gracias, Roy. Por la... Así que bueno. Claro. Eso le quería comentar también, porque a veces a mí también me duele, ¿viste? Ver en las televisiones los chicos así. Y no puedes hacer nada. Y no puedes hacer nada. Yo lo traía terminando la tele, el noticiero, ¿viste? Y hay unos pibes que están discapacitados y el presidente ni nada, dice, ni nada. Y encima andan amenazando que le van a cerrar esto, van a cerrar otro. Sí. No sé quién es. Alguien debe ser. Hay que averiguar quién es. Claro, porque jodido. Claro, es cierto, hijo Miguel, la verdad. Por eso, nosotros también estamos de esfuerzo para venir a fuerte por estas cosas. Y es cierto, hijo, es la verdad. Eso te cuesta. Eso te das cuenta, gente. Juste para acá, por favor. ¿Lo ve mal el número, por favor, para juste la gente? Pasamos el número de nuevo, Roy. 1164-007047. Esta es tu onda, Vox 102.9. Gracias, Roy. Nada. Algo interesante para hablar, que no solo culpa del presidente, también el Estado, ¿no? Y lo maneja Kicillof. También. O sea, el Estado, los centros de día están a merced de Kicillof, puede estar el Estado. O sea, no es cuestión solo del gobierno, sino de Estado y provincia. O sea, hay que buscar quiénes son los culpables que están haciendo que ciertas penalizaciones y ciertas leyes están siendo hoy puestas como positivas para que centros de día, tanto como lugares y lugares de capacitación y lugares para contención para personas con discapacidad, estén sufriendo la desigualdad y la crisis que está sufriendo hoy la discriminación o la parte de discapacidad en torno a lo que es inclusión hoy en día para personas como somos nosotros, que somos discapacitados y venimos del centro de día. Por eso te digo, a veces duele también, ¿viste? Porque ellos tampoco no piensan de los chicos también. O sea, piensan en ellos. Piensan en ellos, pero imagínate, hay muchos chicos que ya se quedaron sin centro de día. Sí, y por eso. Y como decía yo recién, hay muchos padres que tienen que ir a trabajar y no saben dónde dejarlos. Sí, tal cual. Y eso duele también. Tal cual. Aparte son el parte que no viene de ahora esto, ojo, también hay que ver, viene hace mucho tiempo esto de la discriminación y la falta de igualdad para personas con discapacidad. Siempre fue así. Eso viene hace rato. Hace rato viene, o sea, no echemos la culpa a todos los gobiernos actuales, no. A gobiernos actuales, a gobiernos que están hoy al mando, porque años atrás la palabra discapacidad era palabra que no estaba tenida en cuenta. Y antes yo recuerdo, porque años atrás yo iba a un centro de día en colegiales y personas, amigas mías, compañeros míos del centro de día que yo iba antes, subían al colectivo con el pase y recibían golpizas de choferes, golpizas de pasajeros por ser discapacitados. O sea, a ver, A veces también, en cambio, vos subís al colectivo y no te dejan subir. Por eso, hoy subís al colectivo y muchas veces el colectivero te dice, vos tenés discapacidad, vos tenés que tener el pase de discapacidad original. A mí me han pedido el pase, el certificado original, el papel. El papel es grande, me han pedido en muchos colectivos a mí. Sí, es verdad. O sea, eso no es que está puesto una ley que tenés que llevar el pase grande en tu bolsillo, en tu billetera, que no entra en ningún lugar, no entra ni en el bolsillo, ni en la billetera, ni en ningún lugar entra en el pase grande, porque es muy grande. O sea, no puedes andar con un papel por la calle, que es un papel que te es algo legal. Algo sí. Que es un papel que si lo perdés, tenés que hacer un papelerío terrible para conseguirlo de vuelta. O sea, hay mucha discriminación y mucha falta de igualdad y falta de inclusión, tanto en los medios, tanto como en la ley, en medios, en transportes, en espacios públicos, que hoy nos dejan de lado por una palabra tan simple como es discapacidad, que hoy tenía que ser ley. Sí, Nacho, tenés razón. Ese es cierto, Nacho, es la verdad. A mí me pasó una vez, estaba con mi hermana haciendo eso, esta cosa, el papel de todo completo, y siempre pasa eso. A mí me dio bronca, esta escuela, me pasó eso. Por eso, no es echar culpas, sino hacernos valer, hacernos respetar y hacernos mostrar que no somos un número, sino somos personas que tienen discapacidad dentro de una sociedad en la por cual... Por eso no hay que bajar los brazos, hay que eso, ponerse firme, firme y cual, demostrarle que nosotros podemos también. Por eso, en la cual la igualdad, hoy se habla mucho de igualdad de género, ¿no? Igualdad de género. Igualdad de género, pero bueno, hablemos de igualdad de derechos con discapacidad. Para decir a la gente que el género, claro, el género de discapacidad también es un género, ¿no? Porque realmente, si hablamos de género, por hablar por sexo masculino, sexo femenino, bueno, discapacidad también es un género, ¿eh? Aviso. Ah, sí. Hay mucha discriminación también. Ese sí es parte, es la verdad. Hay mucha discriminación. Yo llevo de colectivo una vez, ¿viste? El 247 que era cerca de mi casa. Viajé tres veces para mi que no servía. Estaba retrompada. Por eso. Así que bueno. Bueno, chicos, vamos con bueno, la... Bueno, hoy pasó lo mismo también. Chicos, vamos con en el colectivo, ¿no? Vamos, chicos, con una robibomba. Sí, bueno, dale, después no, seguimos. No, vamos con la invitada de Menta de Dam, este sábado, 14 de mayo, te contamos quiénes serán los invitados que confirmarán su presencia en la noche. De Mirta, empezó el fin de semana y la producción de la noche de Mirta anunció su correspondiente lista de invitados para la clase mesesa de los sábados desde el 9:30. Por el 13 la chica recibirá al elenco principal del Astronauta, la exitosa serie de Netflix que logró el primer puesto en vistas a nivel global. Ricardo Darín, Carla Peterson, Andrea Pietro, Ariel Starti y Manuel Zubito. Comparaban con la gran diva argentina sus viviendas durante la filmación en los primeros 6 periodos que duró 8 meses. Listo. Gracias, Robbie. Gracias, Robbie. Y como siempre digo, para terminar el programa, porque estamos terminándolo, porque estamos en hora, sí. Y no nos olvidemos que no somos un número. Ni un bastión en un legajo, sino que somos personas iguales a todas las personas que están alrededor nuestro en la sociedad. Y si quieren hablar de discapacidad, los esperamos acá en el radio. Que vengan acá a Radio Box. Con gusto nos esperamos, porque acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas con discapacidad que hacemos un programa. Y fíjate, tenemos discapacidad y hacemos un programa de radio. O sea, ¿cuánto podemos hablar de decirles a ellos que la ley de discapacidad es una ley que se tiene que avalar para nosotros a favor y no en contra, porque somos no un número, sino personas con discapacidad, con derechos igual que todos los que están ahí en el gobierno, igual que todos los que están en la sociedad afuera en la Argentina? Para terminar, quería decir eso, nada más, es mi palabra final. Si quieren, terminamos con eso y cerramos el programa de esa manera. Gracias, Nacho, muchas gracias. Gracias, Nacho. Bueno, vamos a un saludo. ¿Quieren, chicos? ¿Saludos sí. a alguien? Saluda al toro que está en el puente. ¿Vos, Lola, algún saludo? Sí, me hizo para todo, para el juez, para mi familia. Dale, perfecto. ¿Vos, Paco, un saludo? Flor, a Dana, Aguada, sí. A todas. ¿Vos, Rubí? A mi tía, a mi viejo, a mi hermano, a mi sobrino, a todos los que conocen. Y un saludo a Aguada, de Puente. Yo también esto para fuerza, también para todos. Y tenemos vacaciones, que gusta eso. Saludos muy grandes para todos los de Puente y mi comadre Estela. Mabel, Mabel. Y Estela, si me está, me está escuchando también. La unión. Mi amor. Ahí acaba para lo mal. ¿Qué pasa? Bueno, ¿les parece? Nos vamos cerrando, despidiendo el programa. Y vamos a dedicar un tema a Aguada. Aguada, un tema le dedicamos. Melodía mágica. Melodía de Dios, digo, melodía de Dios de Tambiónica. Es que Montaner. Melodía de Dios Tambiónica. Dedicado para Aguada. Para Carlos Montaner, es el futuro de este tema. Melodía de Dios dedicado para Aguada. Con Tambiónica, ¿sí? Nos despedimos. Hasta el próximo martes. Mañana. Las mañanas del mundo y esta música barata. El reloj amenaza y retrasa, y la falta que haces en la casa. Cada cosa que no decís porque te está haciendo daño. En nombre de mi desengaño, a la noche te extraño.